fue un apagón, digamos. Vamos a la actualidad, porque después del terremoto es muy poco probable que los más afectados vayan antes del 31 de marzo a pagar sus permisos de circulación. Lamentablemente esta situación complica de sobremanera a las municipalidades, ya que por este concepto reciben alrededor de un 20% de sus ingresos anuales. De hecho, en Concepción prácticamente nadie ha pagado su permiso. Vamos a hablar con Claudio Orrego, alcalde de Peñalolén y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asociación Chilena de Municipalidades. Claudio, ¿cómo estás? Hola, Julio, ¿cómo estás tú? Saludos a los auditores. Bien, Claudio. Bueno, es un tema este tanto para las municipalidades como también para los usuarios, porque si no tienes para, si no recibes tu sueldo y apenas te alcanza para comer, no andas pagando la patente, digamos. Mira, bueno, tal como tú lo dices, este ha sido un tema, yo creo que es muy complicado para sobre todo las comunas más afectadas. Nosotros estuvimos como municipalidad este fin de semana en San Javier, en Peyú, en Curanite, y son lugares en los cuales efectivamente ellos perdieron, no tienen ni computadores, no van a tener ningún ingreso por esta vía. Pero inclusive en comunas, en la región metropolitana y en el resto del país, el tema de la del terremoto ha hecho que mucha gente retrase, no solamente la gente afectada, sino que en general. Y eso nos tiene muy preocupados porque, como tú bien dices, parte importante de nuestros ingresos vienen del aporte de los permisos de circulación. Y en ese sentido quiero reiterar hoy día el llamado que le hemos hecho al gobierno para que ojalá este año, producto de la crisis, ellos puedan complementar el aporte que históricamente se hace a los municipios con una cuota adicional para el 2010, producto de toda la emergencia del terremoto. Claudio, ¿cuáles podrían ser las medidas que se te ocurren tomar para beneficio de las municipalidades y también de los usuarios? Porque por un lado se me ocurre una inyección económica de parte del Estado con devolución cuando se regularice, pero para la gente no también hay que darle soluciones a la gente para que pueda irse poniendo al día. Mira, yo diría, por de pronto creo que el tema del bono marzo por carga va a ser importante para muchas familias. Ahora bien, en el caso de las comunas más afectadas, estoy refiriendo a la octava, la séptima, la sexta, sobre todo el sector costero, probablemente en esos casos se va a justificar que se prorrogue el plazo para pagar los permisos de circulación. En el resto de las comunas, yo creo honestamente, creo que no, que más que prorrogar, yo le haría un llamado a los usuarios, a los contribuyentes que no tienen problema, que no han sido tan afectados, que cumplan con el compromiso de pedir circulación, porque con esos dineros nosotros como alcalde podemos también hacer frente a la emergencia. O sea, la gente a veces olvida que en la región metropolitana, si bien no tuvimos ni un maremoto, ni el nivel de destrucción de las otras regiones, tenemos miles de viviendas que están deshabitadas hoy día, que se han caído o enteras o parcialmente, también sus muros, y los vecinos lo reclaman con razón: oiga, ayúdenos a reparar, a retirar los escombros, a preocuparnos de los postes. Y en eso, si no tenemos recursos frescos, ya sea por aporte del Estado o por permiso de circulación, no vamos a poder hacer frente todavía a la crisis en estas comunas también. Bueno, Claudio, te agradecemos este contacto con Podría Ser Peor, con Radio Bio Bio. Entonces, hacer un llamado a la gente que puede y está en condiciones de que regularice sus patentes, que va a ayudar a los demás ciudadanos, y a la gente que no puede, que se van a buscar todas las medidas para poderles colaborar. Un abrazo, que estés bien. Un abrazo grande, que estés muy bien. Claudio Orrego, alcalde de Peñalolén, pero presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asociación Chilena de Municipalidades, que ve con preocupación el tema de las patentes porque un 20% de su presupuesto anual está ahí. Están las patentes, los permisos de circulación. Señores, vamos a ir al primer corte de Podría Ser Peor. La pregunta de hoy día es: ¿qué estabas haciendo?